canto donde me inviten, que me hagan hueco, menos donde los chinos que son muy chuecos. ¿Qué son muy chuecos? Sí, dijo un pelao, pesco a todos los chinos y hago un atao. Hago un atao, sí, con un hilito, porque se calentaron con los milicos. Con los milicos, sí, con los fascistas. Pucha, los chinos chuecos y oportunistas. Oportunistas, sí, chinos cochinos. Mejor que no le siga poniendo pino. Poniendo pino, sí, pata en la raja. Meto todos los chinos en una caja. En una caja, sí, por un hoyito le echo todos los días un arrocito. Y se fue la segunda pata, mi alma. Chinas y oportunistas, pues chabelita. ¡Vieja, vieja, loca, loca! A mi pueblo, caramba, cruzo los mares, cruzo el cielo y la tierra, caramba, y otros lugares. Cruzo el cielo y la tierra, caramba, y otros lugares. Salto los continentes, caramba, con la guitarra colgada en el cogote, caramba, no hay quien me pare. A cantarle a mi pueblo, caramba, cruzo los mares. En Australia y en Londres, caramba, Palau y Lao. En Tokio y en Caracas, caramba, el sueño cambiado. En Tokio y en Caracas, caramba, el sueño cambiado. Sueño cambiado, ay sí, caramba, y en Cataluña. Música, den vuelta el disco, pues aturdido.